Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela. La Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre las agresiones del Poder Ejecutivo contra los medios en Argentina. En el informe anual elaborado en Madrid, ante la presencia de más de 500 editores de todo el mundo, de todo el continente americano y de España, la CIP puntualizó que en la Argentina continuaron las agresiones por parte del Poder Ejecutivo contra medios y periodistas. A su vez, agregó que aún está pendiente una ley sobre el acceso a la información pública y otra sobre reglamentación técnica para distribución de la publicidad oficial. Entre las resoluciones donde se menciona nuestro país, la CIP señala que los hechos de los últimos meses revelan una incomprensión del rol de la prensa y una escasa tolerancia al disenso y al pluralismo. Para The New York Times, Greenspan es responsable por la crisis financiera. El hombre que dirigió por 19 años la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, fue acusado por The New York Times de haber propiciado la burbuja especulativa inmobiliaria a partir de la cual se desató el crack económico que sacude a los mercados bursátiles del mundo. El diario le dedica un extenso artículo publicado en primera plana en el que se multiplican las acusaciones de que el economista es responsable de la burbuja especulativa inmobiliaria. A esto... Esto toma fuerza por boca del mismo Greenspan, quien admitió el año pasado haber subestimado la crisis de las hipotecas de riesgo y haber entendido el peligro solo al final de su mandato en el 2006. La prensa internacional también se hizo eco de la reapertura del Boca Baret. Juan Román Riquelme y su compañero de equipo, el paraguayo Julio César Cáceres, se criticaron públicamente y hicieron que el tema tuviera eco no solo en los medios locales, sino también en la prensa extranjera, que hasta se animó a hacer encuestas sobre cuál de los dos futbolistas es más conflictivo. El diario La Tercera de Chile no dudó en pegarle a Riquelme titulando: "Crisis en Boca le da la razón a Manuel Pellegrini". Hay que recordar que el ídolo de Boca se tuvo que ir al club Villarreal de España por decisión de Pellegrini, entrenador de origen chileno que actualmente dirige el club ibérico, que lo acusó de ser nocivo para el grupo por no tener la cuota de compromiso necesaria a la hora de trabajar. Por el mismo camino transita otro héroe trasandino, el Mercurio. Juan Román Riquelme divide al plantel de Boca Juniors. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona.